donde se entierra al Judas y lo queman y lo llevan allá a la playa. Bueno, eso el primero sí. de marzo es como el cierre del verano. Muy bien, y pero, Chile Mosaico va a estar ahí con algunas fotitos, ¿o no? Esperemos estar ahí. Tiene que estar, a nombre de Radio Nueva Victoria, porque creo que para esa fecha no vamos a estar disponibles. ¿Ay, por qué? Definitivamente, porque se nos viene una nueva victoria personal. Ah, ¿verdad? Sí, pues ya vamos a estar ahí, justos. Oye, cuéntanos, ¿esto va a ser entonces el primero? De marzo, sí, pero antes ¿ya? vienen un montón de actividades que ellos empezaron a principios de enero. El 16 de enero, mejor dicho. Y ahora vienen con un festival de la canción que se llama Tugar, que lo termina hoy día, en la noche. También viene un conversatorio de identidad morrina mañana, 19 de febrero. Viene un campeonato de waterpolo, un festival donde revienta la ola, el 21 de febrero. Y luego viene un tercer pasacalle, ya han hecho dos. Un torneo de bodyboard, el 26, 27, 28 de febrero. Una travesía náutica y una fiesta a todo trapo que será el cierre del carnaval el 28 de febrero, que lo van a hacer ahí en la Unión, en un morro, el tradicional, ahí donde están los partidos, donde uno ha jugado pichanga cuando es chico. Ahí van a realizar este cierre. Y como te digo, esto es bastante tradicional. Bueno, la gente acá de Iquique, todos conocemos que estas fiestas se tira tachaya, agua y toda la gente ahí divirtiéndose en la calle. Y cuéntanos, Adolfo, ¿este festival tú sabes desde cuándo que se está realizando aquí en Iquique? Ahí me pillaste. Habría que consultar a la gente del morro, me imagino que debe estar desde los años 50, 60 de esos años, que es un barrio muy tradicional. Ahí vamos a consultarle a nuestro director de Radio Nueva Victoria, este hombre con aires, bueno, más que aires, sociólogo de corazón. Vamos a consultarle más o menos desde cuándo que se hace este tradicional festival del morro. ¿Cuándo se hace la tradicional? Buenas tardes, querido compañero Cristian Balacina. Hola, ¿cómo están ustedes? Saludando a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal www.radionuevavictoria.com. El carnaval morrino aproximadamente se hace desde tiempos inmemoriales en el casco antiguo de nuestra ciudad. El carnaval del morro es una tradición histórica, pero moderna, popular, pero moderna. Desde 1950 hasta esta hora se entierra el mono en el morro. Ah, entonces más o menos la chunté. Claro. Pero el carnaval, la época de carnaval es una celebración antropológica sobre la cosecha, el recoger la cosecha que se plantó durante el invierno, primavera, y en el verano se supone que se recoge. Eso es lo que se celebra en todos los carnavales. Tambo Ciudadano, Carnaval de Fuerza del Sol de Arica, donde estuviste tú. Exactamente. Todos esos carnavales. Esa es la celebración antropológica. De hecho, el Año Nuevo, la Navidad, tiene mucho que ver también con esa celebración de las cosechas. Pero después eso se modernizó y en 1950 se le agregó la chaya a la celebración del morro. ¿Qué es lo que es la chaya? Es el agüita que te tiran y la harina que te tiran también. Y papelillos. Y papelillos también, lo que te tiras. Y te tiran todo. No, oye, pero no de esos. No. Bueno, la cosa es que, claro, aproximadamente se tienen datos de registro fotográfico a partir de 1950. Desconozco si habrá una foto del carnaval del morro en 1920, 1900, 1930, 1940. Desconozco. Sí hay registros fotográficos desde 1950. Es decir, más de 60 años ya, no, más de 70 años de celebración del carnaval del morro en la ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber también, Cristian, si tú has participado activamente de este festival, porque para la gente que nos está escuchando, Cristian vivía en el morro antes. De hecho, ahí conocimos a Aya. No, pero ahí vivía Cristian Balacina, entonces quería saber si tú has participado, porque en mi caso personal, yo sí participé, pero de la chaya, del juego con los amigos ahí en el barrio, tirarse huevito, agua, harina. Y de todo, porque antes era globos, chaya, claro. Globos con pasó agua, globos con hielo de agua, que sí, era lo más doloroso. Después pasó la harina con caquita de guagua, con cositas raras. Pañales. Sí, así que cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el Festival del Morro. Una vez me invitaron a participar con una banda que tenía yo en esa época a tocar en el Festival del Morro, al cual yo no pude asistir, y fue el mismo día anterior al terremoto que se hizo en 2010. No, el terremoto se hizo, la madre naturaleza lo hizo solo. Y en este caso, antes hacían unas tocatas ahí en la playa Bellavista, del cual, como te digo, me invitaron a participar con la banda que tenía en esa época, pero desistimos porque no teníamos baterista y etcétera. Fue en verano del 2010 y el día siguiente fue el terremoto en Santiago. Participé, pero no organizando nada. Una vez me acuerdo que queríamos ir a tocar al Carnaval del Morro y los que lo organizan están en la Junta Vecinal. Unión Morro son los que organizan generalmente el trabajo del Carnaval Morrino. Se pasa súper bien, he participado como carnavalero. Claro. No como productor. Espectador. Como espectador, y es bastante entretenido. Sobre todo, hay un perol que se cocina en las rocas del Morro también, que se hace en esa, como un ceviche de marisco, pero que se hace en las rocas, claro, que se come ese día y con harta cerveza y vino. Se me anduvo sacando la boca. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, aparte, también quería saber la experiencia de Adolfo también, no como Chile Mosaico, sino que como Adolfo, en este festival del Morro, este carnaval morrino. Bueno, el Carnaval Morrino, yo he participado, he jugado, pero más que nada cuando niño. Y cuando hacían las quemas de Judas, ahí tirando agua, tirando chaya, eso principalmente. Y obviamente, ahí uno queda todo embarrado y con los primos y con la familia en general, que uno va a jugar por esos lados. ¿Pero la quema de Judas no tiene que ver con la Semana Santa? Es que yo tengo ahí la confusión, porque siempre veo un mono quemado. No, yo le digo Judas. No. Lo que pasa es que la Semana Santa se quema Judas y las monedas calientes caen. Eso sí. Fue en el Mercado Centenario. Sí. Ya, y eso, el otro mono que se quema, el mono que se supone que es el año que pasó, se quema y se tira al mar. Sí, tenés razón, parece que es así, porque, bueno, sí. Yo cuando chico simplemente participaba, ¿no? Así que iba a jugar, no me tiraba chava y mongólico ahí con los globos de agua. Sí, bueno, es bien interesante esta festividad que se da en el norte grande, ¿eh? En Antofagasta también hay un carnaval, pero eso del lugar norte, el sector norte de la ciudad, pero no es así de esta característica, no se tira el mono al agua, es distinto. Pues el carnaval se hace con pasacalle, es el 14 de febrero, que es el día de Antofagasta, ya, de la ciudad. Y ahí participa la Junta de Vecinos con comparsa. Claro, el día de la invasión de Chile a Antofagasta. Claro, el día 14 de febrero, que el Chango López descubrió esa hermosa ciudad llamada Antofagasta, que ojalá que algún día tengamos la posibilidad de ir como Radio 9 de Victoria. Sería bonito eso, Fabiola. Sería bastante interesante, así como lo hizo Chile Mosaico, que fue al carnaval con la Fuerza del Sol, allá en Arica. Sí, estuvimos ahí sacando hartos fotitos a las comparsas que están participando. Estuvimos viendo ese registro y estuvo bastante interesante. Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso también? ¿Cómo fue la experiencia de ir a otra ciudad a ver? Porque si bien el carnaval también es algo similar a lo que se hace acá con las bandas de bronce, con los laquita, con los caporales, todo. Sin embargo, ya tiene una tradición. Igual es diferente a lo que se realiza acá. Así, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí como un medio iquiqueño? Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, la recepción fue bastante acogedora de parte de las autoridades de Arica. Bueno, me presenté allá, obviamente, y tuve ahí acceso para sacar fotos directamente a las comparsas. Bueno, yo ya conocía a Arica antes y he participado en otros carnavales. Bueno, el Oruro, que es apoteósico, Arica lo está alcanzando. Sí, el carnaval de Arica es tremendamente muy bueno y muy organizado también, y es muy seguro. Yo por lo menos todo el rato que estuve ahí me sentí súper tranquilo y no había mayor problema tanto para mí como para la gente. Se veía que había una seguridad y la gente transitaba sin problemas. Muy bien. Y cuéntanos cómo estuvo la acogida de la gente, o sea, había harta gente ahí, la convocatoria, ¿cómo estuvo eso? Sí, porque si bien este carnaval hay gente que viene de Bolivia, de Perú, de Chile, de todos lados. Sí, había un montón de gente, sí, estaba llenísimo, así que en general la gente iba muy temprano a tener los palcos y para poder sentarse y ver. Pero eso tampoco no, si no conseguías palco no daba la posibilidad, digo, se daba la posibilidad de que igual podías ver las actividades, porque está organizado de tal manera que en la plaza principal ahí de Arica los bailes se daban como una especie de vuelta, entonces la gente podía transitar libremente a través de esa de esa vía y igual podía ver los bailes. Tiene que haber estado genial porque las imágenes estaban muy buenas, los registros. ¿Dónde puede la gente encontrar estos registros? Bueno, todo este registro está en nuestro Facebook de Chile Mosaico. Ahí pueden encontrarlo, cuestión de buscar en álbums. Y ahí están las tres sesiones que subimos. Fueron tres días y subimos un montón de fotos. Serán unas 200 fotos en total. Y bueno, y lo más entretenido que, bueno, llevamos monitos y la gente de Arica enganchó al tiro con el... Es que es muy, muy divertido ese monito de Chile Mosaico. La gente lo puede ver en la Casa de la Cultura. Está en tamaño grande. Ah, sí. Bueno, afuera de la Casa de la Cultura. Sí, está afuera. Tenemos ahí un monito en tamaño natural. Sí, está genial. Así que ahora nos vamos a ir con algo de música andina. Nos vamos a ir con los Jarca y esto se llama Saya Negrita. Y volvemos aquí en RadioNuevaVictoria.com. corazón, mi corazón. Te lo dije muy clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Volvemos otra vez a Estación Esperanza cuando ya son pasaditas las 5:30, ya un cuarto para las 6. Estamos con nuestro amigo Adolfo de Chile Mosaico y tenemos el privilegio de tener en nuestras manos uno de los dos libros que ha editado, que ha realizado Chile Mosaico. Este es De Afiche de Tarapacá del 2012 al 2013. Cuéntanos, Adolfo, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Cuándo nace el interés por realizar este tipo de libros? Bueno, estos libros de afiches, bueno, ya voy para el tercero. Estoy en el, bueno, he lanzado dos. Este año tengo la, ahora voy a poder hacer un tercero. Pero en particularmente este primero, que es de 2012 a 2013, nace porque alguna vez estaba muy complicado con la página. Estaba full con la imagen, entonces tenía que hacer una limpieza de la página. Entonces ahí me vi que la mayor cantidad de información que tenía, los más megabytes, que era una carpeta donde tenía un montón de imágenes, y iba a borrarlas, iba a llegar y así, voy a borrar esta imagen. Pero vi el contenido que está ahí adentro y me fijé que había un montón de afiches y me dio tanta pena borrarlas, así que antes de borrar dije, ¿qué hago con esta cosa? Y ahí no sé cómo surgió la idea de que tal vez en vez de borrar todo esto podría hacer una recopilación de estos afiches. Entonces por ahí apareció el asunto del fondo de cultura. Postulé a fondo cultura y sin mayor experiencia tuve la suerte de ganar, me lo adjudiqué. Entonces ese año, que me parece que fue el 2012, me adjudiqué el proyecto y ejecuté el 2013. Entonces a partir de esa carpetita que yo iba a borrar, encontré de que era aproximadamente 500 afiches que se había juntado de 2002 a 2013. Entonces, con la Sociedad de Diseñadores Gráficos, Vergara Graphic, hicimos una selección, y esta selección consistía en que tratáramos de seleccionar una cantidad de afiches que sea menos representativo a la región, que muestre la diversidad de eventos que hay acá y de las como iniciativas que realizamos. Y estos afiches son, por ejemplo, de yo veo acá de las tunas estudiantinas, por ejemplo, de bandas locales, también hay de documentales de Tierra Campeones, por ejemplo. Hay mucho de talleres, hay de diferentes cosas. ¿En qué se basan para seleccionarlos? ¿Solamente son diferentes áreas de la cultura o en qué consiste? Sí, exactamente. Primero hicimos una selección tanto de que el afiche sea, entre comillas, bonito, pero lo principal era que fuera útil para todos nosotros en el futuro. Y el mayor trabajo luego fue, aparte de seleccionarlo y también abarcar diferentes áreas y también localidades de la región, porque hay actividades de Pozo al Monte, de Iquique. Hay uno de Hamilton, veo acá yo. Claro, de Hamilton, de Alto Hospicio. Entonces hay un montón de actividades porque tratamos de incluir a todos en este sentido. Bueno, y súper difícil incluir a todos. Entonces esa selección. Después, el otro trabajo, que está oculto acá también, que no se ve, el trabajo para pedir el permiso a cada uno de los realizadores de afiche. Y en este permiso que dices tú, tienes que hablar con cada uno de los organizadores, de las personas que están detrás, ¿y ellos no esperan algo a cambio? Por suerte no. Esa vez no pidieron nada a cambio. Incluso muchos me agradecieron. Pero algunos se demoraron en entregarme la información porque yo tenía solamente el afiche en la versión web. Claro, porque acá aparece también una reseña, los datos del evento, claro, los organizadores, los que realizaron el afiche. O sea, no solamente es la imagen, sino que hay todo un trabajo de investigación detrás. Claro, principalmente lo que nosotros pusimos fue la información del evento en sí. Y de vez en cuando poníamos alguna reseña que lo entregaban los realizadores del afiche. Algunos se demoraron, como te decía, en entregar la información. Incluso hay algunos que simplemente no nos mandaron los afiches. Entonces se olvidaron. Entonces, como ya teníamos que cumplir las fechas, tuvimos claro, que dejar afuera. Claro, tuvieron que quedar afuera. Sí, pero es increíble de que, a pesar de que sea tan cerca estos afiches, serán de 3, 2 años, ya se empiecen a perder. Incluso algunos, muchos de ellos tenían perdido el archivo original. Entonces, una lástima ver cómo estos materiales, que es tan nuevo, en un futuro va a ser más difícil tal vez encontrarlo. Entonces, este registro trata de rescatarlo y sacar una pequeña fotografía de lo que hay acá. Es una tremenda oportunidad, considero yo, una recopilación de todo el trabajo de diferentes organizaciones, diferentes grupos, de personas, de qué sé yo, compañías de teatro, bandas, etcétera, porque para hacer un evento es bastante trabajo. Para realizar el afiche también hay también un tema económico detrás, entonces que de repente pase el tiempo y se pierdan, es lamentable. Así que esta oportunidad, estos libros dan el privilegio de que se guarde, que uno quede con un recuerdo o un registro de lo que fueron estos eventos y de lo que fue también la actividad cultural en la región. Claro, sí, este libro que tú tienes en la mano particularmente es de 2012 a 2013. Son ese rango de tiempo de los afiches. Y ahora este libro está en Biblioteca Nacional, allá en Santiago. Están 3 ejemplares ahí guardados y también está distribuido en la escuela rural acá de la región. Muy bien. Entonces, Cristian, ¿tienes alguna duda? Porque está ensimismado, Cristian, viendo el libro. ¿Te aparece alguna dudita por ahí? ¿Algún evento que quieres comentar ahí? Hay varios en realidad, porque por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a varios de los que están aquí, como por ejemplo, ese de donde cuando vinieron los Jaivas, la inauguración de la Virgen. ¿Qué número sale ahí en el...? No tengo idea. Pero, el 20, así lo pillé, 22. Ah, ya, te ese. Digo, claro, ese mismo. Y ese fue, yo tuve la oportunidad de conocer a los Jaivas ahí ese día también. Así que ¿Estuviste animando? No estuve animando. Yeah. Me fui a meter, ¿no? me acuerdo con Andrés Silva, alias Fabián Ceja. Él estaba trabajando en esa época de periodista ahí en la municipalidad. Yeah. Y él me dio las acreditaciones para pasar. te lo cuento así. Todo familia. Yo le pregunté si podía ir y me acuerdo que no, me hizo el contacto primero formal y de cuando llego allá era él. Entonces yo le dije, ándame algunas, pues por último regalar allá, si es que puedo. Entonces esa fue mi paso total a conocer los Jaivas en esa oportunidad. También... Pero ese afiche, ese que sale ahí para todos y se ve la cara de la Virgen, esa fotografía fue realizada por Sergio Dávalos. Ya. Y el diseño del afiche de Alejandro Araya, un gran amigo ahí que le sí, mandó. El pelado. Ya sí. No le queda ni un pelado a Alejandro Araya. Exactamente. Ya, oye, bien. Y bueno, y también, por ejemplo, me tocó asistir al de Acana Teatro, al Max Chagmana 2012. Pues sí, Acana Teatro se caracteriza por tener súper buenos afiches. Sí. Así que es muy bien por ellos. Hecho de menos, sí, el del Wilker Azul. Debería estar, ¿ah? Ah, ¿ve? Pero ese no es de 2013, ese es de 2014. No, ya. Ese es 2012. ¿Sí? Del 2012, cualquiera suya, sí, año, si Dios quiere. Si este libro solamente tiene capacidad para 30 afiches, son tantos afiches. Ah, acá? Sí, pues eso es verdad. Sí. Hecho de menos también, no, ya. Oye, y... No, se me han tirado varios tirones de oreja por varios lados, así, no está mi afiche. Así que... Y también el de la banda del Comodoro, que yo también me acuerdo que fui al abordaje por el Chato Far. Parece que fuimos con la Fabiola, 18 de mayo del 2013. Fui solo. La banda del Comodoro, bueno, Chato Bar. También tuve la oportunidad de estar ahí. Y mira, me encuentro con nuestros nuevos amigos, amigos del cannabis. Mira. ¿Quién? Marcha de la Marihuana. Ah, sí, este es como el afiche polémico. ¿Por qué? Ajá. No, porque más de alguien lo ha visto y dice, no me gusta este. Otro dice, qué buena banda. Sí, entonces, hay causa... compartidas. Esa causa polémica este afiche. También el FinDust 2013, pero no fue el FinDust 2013, sino que el 2012. Ah, claro, es una gran actividad que hace Abraham Zambuesa año a año y... Y creo que se perdió el FinDust, pero no va a ser más. No, pues, sí, este año. No, pues, porque en el próximo año ya no hay más fondos. Yo vi incluso un reportaje del diario respecto a que el FinDust ya no va a ser más por este problema de asunto de los... Confío de que Abraham, como es mago, va a saber dónde sacar unos fondos. También me llama la atención uno que se hizo en un morro de nuestro gran querido amigo, gran guatón y queco, gordo y queco. ¿Qué número ese sería? Ese es el número 19 y diseño el del Milco Ceballo. Ese fue, creo que preliminar a tambo permanente. Intentaron hacer tambo chango ahí en Unión Morro. Sí, ese tambo chango. Esta ficha quedó particularmente clasificado porque los colores que usa, el diseño que queda es totalmente andino y acá es como un andino moderno. Da la sugerencia de los típicos afiches de los sound, pero con un tinte más moderno ya. También. Así que está bastante interesante tu libro, ¿eh? Pero como te digo, no, mentira. falta. Pero faltaron algunos importantes. Y también está, por ejemplo, a mí me llamó uno que la atención, este es Gato Porfiado, gráfica y poesía, música en vivo, sesión acústica, menos navegado. Este fue el 18 de agosto del 2012, sede unitaria de trabajadores, que creo que fue el último evento que se hizo en la CUT porque ya no lo prestan más. Y también me parece, y eso fue organizado por Iván Peirano. Claro, destaco Bastard Fest, sábado 9 de junio, junto a los populares de Gien, a los niñitos de demencia, Academia de Educación Física. ¿Qué número ese? Ese es el número 12. Vamos con el 12. A celebrar la victoria de Chile sobre Venezuela. Un saludo a los dementes, al Giovanni. Giovanni, vos. Claro, este afiche fue realizado por Cristian Ayala. Bueno, y a él justamente me conversé con él. Él me facilitó este afiche en buena calidad, porque como les digo, la calidad que yo tenía en los afiches era de baja calidad, porque en web se trabaja con afiches de menor tamaño. Y él gentilmente envió este afiche y también me mandó una descripción. Y ahí está escrita, está muy entretenida. La victoria de Chile sobre Venezuela de esa época. Echo de menos el de la Escuela de Rock 2012 ahí. Sí, hay mucho que extrañar. Oye, vamos a la música, DJ Fabiola, por favor. Y le recordamos, queridos amigos, que la programación de hoy está bien interesante, Adolfo. Te invito a que la sigas. A las 19 horas, un debut aquí en Radio Nueva Victoria es Entre Mujeres, Crianza y Maternidad. Un programa que tiene la característica principal justamente de unas chiquillas que se atrevieron y con lo poco que tenían hicieron una feria de la mujer y la crianza en la Plaza Prat, y de ahí quedó el nexo, y las chicas vinieron, se invitaron, nosotros también las invitamos a que vinieran a nuestro programa, y se les ocurrió la brillante idea de hacer un programa sobre aquello. Sí, conozco la iniciativa y es muy interesante, así que vamos a escucharla más rápido. Las chicas estuvieron súper motivadas porque desde un comienzo se les hizo la invitación a que vinieran a la radio y ellas sí vinieron, a diferencia de muchas otras organizaciones. Sí vinieron y obviamente que dieron toda su... comentaron cómo estuvo esta experiencia, el antes y el después, porque la estuvimos antes de que fuera la feria. Y después, una vez que ya había terminado. Así que tuvimos toda la experiencia de esta actividad que estuvo buenísima. Y que ahora vamos a tener el privilegio de escuchar todos los miércoles de 19 a 20 horas aquí en RadioNuevaVictoria.com. Y a las 20 horas también, Cristian, te cuento que volvemos con Guitarra de Palo, con la conducción de Gabriel Eloy y una invitada que va a hacer su debut también. Hoy es la tarde de los debuts. Pero hay que tener ojo con eso, ¿ah? Porque hay que saber amplificar. Bueno, el Gabriel es el dueño del programa, ¿no? ¿Verdad? Te lo había olvidado. ¿Quién es el dueño? Gabriel Eloy, el que se encarga de sacarlo al aire. El dueño de Casa Radial. Dueño de Casa Radial. Y de 21 a 22 horas con un gran invitado, Claudio Vidal, en Pasas al Rock, como siempre. No mientas, Cristian, porque eso va a ser como a las 22 horas. Va a comenzar 21:30, a 22 horas va a comenzar Pasas al Rock. No a las 20, 21. Así que nos vamos ahora con música. Nos vamos a ir con esto, que una banda, una mujer maravillosa que se llama Pascual y la Vaca y la Fauna, y nos vamos con Busco Paraíso aquí en Estación Esperanza desde nuestra casita radial www.radionuevavictoria.com. Pájaro negro negros de las palmeras. Dos frutos cayeron a mi puerta. Tú dormido en la mosquitera y la arenita me peina. Negros en las palmeras, tus frutos cayeron a mi puerta. Tú dormido en la mosquitera y la arenita me peina. Tan lejos para eso que te vine a buscar. Pero estás en todos lados y en ningún lugar. Tan lejos para eso que te vine a buscar. Pero estás en todos lados. Tan lejos paraíso que te vine a buscar. Pero estás en todos lados, si en ningún lugar. Tan lejos paraíso. En todos lados y en ningún lugar. Te busqué en la cama, te perdí en la fiebre. Te miré en la playa, te encontré en la muerte. Llegué y de mañana, gatito blanco, te doy tal besita con llanto por mañana. Volviste por siempre. Yeah. Minutos, querido amigo Adolfo, y estamos seguimos revisando este gran libro que nos regaló nuestro amigo a Radio Nueva Victoria, y estamos revisando una ficha que a mí me llamó mucho la atención. Cristian, te cuento, me llamó mucho la atención esta ficha. A ver, ¿cuál sería? El de cicletada familiar en la oficina Santa Laura. Esto fue fue citado desde Pozo al Monte, fue el día 18 de mayo del 2013 a las 8:30 horas, la partida en la Plaza de Armas de Pozo al Monte, y fíjate que era una actividad recreativa que iban a recorrer 12 kilómetros, partiendo desde el frente del municipio, y iban a pedalear hasta la ex oficina salitera Santa Laura. Es decir, que eran bien negritos. O sea, era... Pero lacerante la corrida, la cicletada familiar, pero bastante interesante, fíjate. Sí, y ahí dice justamente las características, que es un recorrido de 12 kilómetros, parten del frontis del municipio y se van hasta la salitrera Santa Laura. Es un recorrido turístico, entonces, y obviamente qué entretenido tiene que haber sido, porque uno va ahí con la bici, igual puede parar, sacar sus fotitos en el desierto, en las oficinas. Claro, esto es... Estas actividades son realizadas por el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Pozo al Monte. De Pozo al Monte, y hay claro. Hay que estar siempre atento a Pozo, porque siempre llaman a hacer estas actividades durante el año. Entonces, está invitado toda la familia, y obviamente esta información lo pueden encontrar en el Facebook de Pozo al Monte, o también en mi página. En chilemosaico.cl. Ahí está toda la información. Y la y que también... no haya, la pueden mandar ustedes, porque la gente puede publicar de manera gratuita, totalmente gratuita, sus eventos. Ah, un dato muy interesante, entonces. Todos los que anden por ahí pensando cómo difundo mi evento, sobre todo los chicos de Teatro La Chusca, que van a estar mañana con una fiesta pro fondos. Entonces, recordarles que en chilemosaico.cl ustedes pueden publicar gratis sus eventos, y también puede ser que después estén en un libro, ¿no? Exactamente. Este año puede que estén nuevamente en otro libro más. Nosotros esperamos estar como Radio Nueva Victoria también, alguna ficha. Sí, el año pasado, además de este libro, hicimos el lanzamiento de un segundo libro, que bueno, espero que en una segunda oportunidad podamos hablar de él. Sí, vamos a esperar nuestro libro aquí, sí, en Radio Nueva Victoria. Que ese afiche de teatro. Afiche de teatro. Que fue solamente teatro tarapaqueño, y bueno, ese fue gracias a un fondo de medio. Pero pudimos publicar súper poquito, solamente 100 ejemplares. Así que son bien reservados los que han poco ahí de esos afiches. Perdón, poco de esos libros. Pero fue un libro que me gustó mucho, porque pude investigar sobre la cantidad de compañías teatrales. Exactamente, igual. Compañías teatrales, de obras que realizan acá, y es bastante diversa. Uno cree que hay pocas compañías y no, hace un montón. En mi libro registramos 20 compañías. Y 20 ¿te acuerdas de algunas de esas para mandarle saludos si nos están escuchando? Ah, por supuesto. A Teatro Acana. Acana Teatro. A Colectivo Z. A Teatro Humberton. A Pósima. Bueno, que en paz descanse. A Saltimbanqui. Está al Teatro Nomás. La Expresión UNAP. Mi barrio en el Barrial, que son de Pica. Y hoy no tengo colectivos. Ah, la Viola Fénix de Guillermo Ward también. Un montón, bueno, y un montón de compañías que... Varias más. Varias más. Y cuéntanos, esto, hubo un lanzamiento en la Casa de la Cultura, ¿cierto? Sí, hubo un lanzamiento en la cual se invitó a la gente de teatro y ahí estuvimos compartiendo, hicimos el lanzamiento, estuvo la banda Comodoro tocando. Estuvo el monito de Chile Mosaico también ahí. Sí, y también tuvo mucha gente que me colaboró. Estuvo Pedro González, estuvo Rosa Paulina, también tuvo Aura Paredes, Oscar Fernández, y aprovecho también mandar un montón de saludos a gente que me ha colaborado en la página. Sé que en Perú me están escuchando ahora, así que... Ah, genial, mandamos un saludo fraterno entonces a toda la gente de Perú que nos está escuchando, y obviamente que los lazos con Radio Nueva Victoria están abiertos, y Chile Mosaico también. Por supuesto. chilemosaico.cl. Y entonces, Adolfo, vamos a tener entonces pendientes una conversación especialmente de los afiches de teatro de este libro que nos van a regalar también. Vamos a ser uno de los pocos privilegiados de la región que va a tener este libro entonces. Sí, bueno, y ese libro, el afiche de teatro, y como este afiche de Tarapacá, están en la biblioteca de los colegios de acá de Iquique. Gracias a Guillermo Ward, también un hombre de teatro. Él me ayudó a hacer esta distribución, así que uno va a los colegios y van a encontrar estos libros. Cosa que para mí es un orgullo, por ejemplo. Y la primera noticia que yo supe al día siguiente del lanzamiento, voy caminando así por la calle, me encuentro con Román, que fue el que hizo de jefe de ceremonia ese día, y lo veo ahí en la Escuela Santa María donde yo estudié. Y ese, al día siguiente, lo primero que me dice, Adolfo, está tu libro ahí en la estantería. ¡Ah, qué lindo! De la escuela. ¡Ah, qué bacán! Así que... ¡Qué lindo! Motivo de orgullo, claro, tremendo. Claro, la felicidad ahí. Una estrellita ahí. Sí, claro. Esas cosas son bonitas, que a uno le pase. Entonces vamos a estar pendientes con esta nueva visita de Chile Mosaico, con este libro de afiches de teatro, vamos a estar conversando, porque fíjate que es bastante interesante poder tener un registro, tener recopilados todas las obras que se han estrenado, porque son trabajos inmensos de parte de las compañías de teatro, de parte de los que hacen los eventos, entonces... Así la gente puede también saber cuándo fue esta obra, de qué se trató. Sí, la selección, bueno... Tratar de incluir a la máxima cantidad de compañías. No pudimos incluir todas las obras. La creatividad de las compañías locales es harta. Entonces, hay un montón de obras que uno cree, tantas obras, pero hay una buena cantidad. Entonces, acá van a encontrar unas 30 fichas nuevamente, y de 20 compañías. Y ahora este año vamos a hacer un tercer libro, que también va a ser financiado por el Consejo de la Cultura, que consiste en hacer una nueva recopilación de afiches del año 2014-2015. Ah, muy bien. O sea que ahí pueden estar todos los que hagan eventos o todos los que van a realizar alguna iniciativa, pueden estar en ese libro entonces. Exactamente, sí. O sea que los chicos los que estamos detrás también de Arte sin Cobrarte, este 21 y 22 de febrero en Rincón Huachaca, también van a poder estar ahí. Podrían, claro. Esta selección ya no va a depender tanto de mí, porque ahí vamos a trabajar con un diseñador de la Universidad de Chile y con un poeta, bueno, acá reconocido acá en Iquique, y ellos van a ser la selección principal de esta página, digo, de los afiches que van a estar incluidos en este nuevo libro. Muy bien. Y vamos a saber de eso más o menos como a finales de año, ¿no? Sí, más o menos yo creo que en septiembre ya van a estar, empezar a estar definidos. Ah, la, ya, hoy. Qué genial. Entonces vamos a tener un tercer libro. Vamos a tener un tercer libro de afiches de Tarapacá. Así mismo, con ese mismo nombre, sí, así, ¿cierto? Sí, afiches de Tarapacá. Genial. Entonces, querido amigo Adolfo, ya estamos cerca de... Ah, yo quería pedir un tema. Ah, ya, muy bien. Sí, no sé. ¿Qué tema quieres? Hay unos temas que... Bueno, yo traje un pendrive. De unos chicos de que estudian ahí técnico en sonido. Bueno, y sin recursos, sin nada. Estos tipos hicieron unos temas bastante buenos. Un disco que se llama La Norta Sin Tregua. Que... reúnen a 14 bandas de la onda hip hop y estos tipos llegaron y se grabaron entre sí, se ayudaron y se autoproducieron, y el resultado está en este disco que del cual vamos a escuchar el primer tema. Y este disco lo pueden bajar totalmente gratuito. Bueno, ahí en la página lo vamos a poner el link, mejor en la página de chilemosaico.cl. Sí, lo vamos a poner ahí el link, porque de verdad este disco muy bueno. Son iquiqueños ellos y son jóvenes, son súper jóvenes y tienen pura autogestión. Pura autogestión, y las letras son bien críticas en general y expresan cuál es el espíritu que tienen ellos con respecto a la sociedad. Y muy buena, muy bueno el disco. Entonces nos vamos a ir con un tema de estos chicos iquiqueños. Esto se llama Makoto Natural. Hay fuego y lo escuchas aquí en RadioNuevaVictoria.com. Sí. Yeah. La Norta Sin Tregua. Haciéndolo una vez más. Es el Makoto. Dice. Hay fuego. En el corazón de este poeta hay fuego, nunca cesará la protesta. Hay fuego, hay fuego entre el gobierno y sus mentiras. Hay fuego invisible que consume nuestras vidas. Yo, hay un volcán en el centro del ser que sin saber a veces logramos encender. Las vibraciones y las energías provocan el Big Bang, bomba, mi ritmo y poesía. En vela haciendo arder la cesera. No hay tiempo para recesos ni espera. ¿Cuántos poetas crean dentro de una esfera con un beat like this, manteniendo nuestra atmósfera? Enciende ese fuego en tu alma, nunca lo dudes, va adelante sin perder la calma. Siempre habrá pruebas que te pondrán más obstáculos, por eso insisto yo, yo analiza y legalízalo. Que arden llamas la conciencia del tirano, para que ya no se olviden que somos seres humanos, quienes hacen resistencia en las puertas de su Edén, para que le den razones para volver a creerlo, ven. Quieren falla para despabilar el seso, porque es eso lo que quema este gobierno y sus excesos. El infierno no debe ser diferente a los lugares que yo he visto y cómo vive nuestra gente. Quisiera verlos viviendo con el mínimo, esos que ganan millones a costillas de su prójimo. Sé que sus palabras suenan tan convincentes que si dices lo que ellos, todos sabrán que mientes. Hay fuego, en el corazón de este poeta hay fuego allá. Nunca cesará la protesta. Hay fuego allá. Hay fuego entre el gobierno y sus mentiras. Hay fuego invisible que consume nuestras vidas. Hay fuego allá. Hay fuego allá. Nunca cesará la protesta. Hay fuego allá. Hay fuego entre el gobierno y sus mentiras. Hay fuego invisible que consume nuestras vidas. Yeah, la Norta Sin Tregua. Es el Makoto una vez más. La noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Estamos nuevamente aquí en esta etapa ya final de Estación Esperanza, cuando son las 6:22 y tenemos algo que contarles que se nos había olvidado, Adolfo. Sí, ¿qué se nos olvidó? Algo que va a suceder mañana a eso de las 9:30 9:30 ¿Qué va a pasar a las 9:30 de la noche? Bueno, mañana, queridos amigos, mañana jueves 19 a eso de las 21:30 tendremos a nuestro querido amigo Adolfo de Chile Mosaico. ¿Quién, yo? Sí, tú. Va a estar nuestro amigo como dueño de casa de Radio Nueva Victoria. Va a conocer programa, va a debutar conociendo programa aquí en la Nueva Victoria, Arte sin Cobrarte, mañana desde 21:30 hasta las 22:30. Sí, vamos a estar ahí apoyando para conocer los artistas que vienen a esta actividad, Arte sin Cobrarte, que se realizará en el Rincón Huachaca. Rincón Huachaca, el 21 y 22 de febrero, desde las 14:00. Y le recordamos a todos los amigos que están escuchando que mañana tenemos nuestros amigos, la mayoría son de Pozo al Monte, fíjate, Cristian y Adolfo. Son de Pozo al Monte y nos van a traer, obviamente nos van a contar acerca de su participación en Arte sin Cobrarte. Vamos a tener música en vivo de Dominga. La Dominga Quinta. Excelente. Vamos a tener algunos temas. Mañana, 21:30. Te contamos, Cristian. Cristian, mañana, 21:30. Te invitamos a escuchar Radio Nueva Victoria. Estás cordialmente invitado a los balcones radiales de Radio Nueva Victoria, donde nuestro querido amigo Adolfo va a ser el dueño de casa. Y ahí vamos a conversar y conocer lo que realizan estos artistas que van a presentarse en Arte sin Cobrarte. Así es. Y vamos a estar finalizando también este especial radial que hemos realizado con mucho cariño. Este especial para Arte sin Cobrarte. Y no sé si quieres mandar algún saludito, algún mensaje, algún anuncio antes de irnos. Bueno, sí, un saludo a la gente que visita nuestro sitio, a la gente que está escuchando en este rato la radio, a la gente de Perú que está ahí escuchando la radio. Claro, saludo, parece que están en Puno o en Moquegua por esos lados. Qué lindo. Así que por allá. Que nos manden fotos. Allá queremos ir nosotros también. Bueno, un saludo a Cristian. A Fabiola, que gracias por la invitación y espero que mañana salga todo bien en el programa que vamos a realizar. En Arte sin Cobrarte. Yo les cuento, queridos amigos, que no se vayan de la sintonía de la Nueva Victoria, porque ya a las 19:00 viene el programa que debuta aquí en la Nueva Victoria, es Entre Mujeres, Crianza y Maternidad. Eso es a las 19:00. Luego a las 20:00, Guitarra Palo, donde la música que se pasa en el programa es exclusivamente con guitarras acústicas, con cuerdas de nylon. Luego a las 21:30, Pasas al Rock, con lo más granado del rock de nuestra región, por supuesto, con un invitado de peso, el señor Claudio Vidal, con unos kilos de más. Va a venir entonces a promocionar lo que va a suceder el 27 de febrero en Playa Brava, o sea, no, en Cabancha va a haber el segundo aniversario de Metal Rock. Los mismos chicos que organizaron el Metal Rock Fest en Pica van a hacer una fecha en Cabancha el 27 de febrero. Sí, Chile había, sí, el 27, sí. Para que lo anote. Y después el 7 de marzo van a estar en Playa Brava Atomic Aggressor, Hidden, Los Gorditos de Pátula y todos esos secuaces. Sé que va a venir gente de Arica también a tocar. Así es. Y el día jueves va a estar entonces Arte sin Cobrarte de las 21:30 y a las 20:00 va a estar No Hay Lugar para Débiles. Mañana Fernando va a venir a hacer el programa junto a don Juan José Podestá. Y también el día jueves Estación Esperanza. Y el día viernes vamos a hacer un especial de Nirvana, pues Kurt Cobain cumple 48 años. Así que el día viernes a las 21:00 vamos a hacer un especial de Nirvana contando un poco la historia y todo aquello. ¿Te parece? Me parece. ¿Eh? Bastante interesante la programación que se viene entonces. Y bueno, ahora nos despedimos. Recuerden que sigue la programación en Radio Nueva Victoria, siguen los eventos en chilemosaico.cl y nos escuchamos mañana. Gracias, Adolfo, por estar aquí. De nada, nos Fabiola, vemos mañana gracias. De nuevo. Mañana nuevamente. ¿A las? ¿A qué hora? 21:30. Eso, a las 21:30 horas en Arte sin Cobrarte. Y nos vamos, recuerda que estás escuchando radionuevavictoria.com. Chau. Formadas en el gueto y no se puede parar, no hay respeto, y no se puede hacer nada, na, na, na, no hay respeto, por eso corren balas en todo y no se puede hacer nada, y no se puede hacer nada. Sentados están en su escritorio con sus cabezas llenas de ambición, mientras en el gueto niños mueren por montón y no hacen nada para controlar la situación. Tienen papeles y cuentas importantes, todo en su vida lo hacen elegantes. Mientras en el gueto niños mueren por montón, mientras en el gueto vale antes. No hay respeto, por eso corren balas en el gueto y no se puede parar, no, y no se puede hacer.